la cama, al hacer que huele siempre te amar. La vida da más de mil vueltas, los que bajan suben.